Bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo, como siempre, aquí en el Centro Cultural de Pablo Picasso, en Madrid, con nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con una agenda internacional también, como siempre, centrada en París. También iremos a algunas ciudades de Berlín por una gira que está también, pues un músico también de aquí de España, también en Madrid. Y también, no sé si he dicho Berlín, estaremos en estos lugares hoy 2 de octubre ya, en pleno otoño, y bueno, pues como siempre con nuestras agenda internacional cerramos programas con esta práctica musical. Bien, hoy justamente estará en Hosted Contemporary, un local berlinés. Está un guitarrista justo también de este país, Hans Bruder, quien con la guitarra eléctrica se presenta con Creighton Villier en el daxofón, un instrumento que son lengüetas de madera de distintos tamaños, de distintas formas, que ya nos enseñó aquí Hans Reichel, quizás el músico, y de hecho el que lo inventó, quizás el músico más productivo en cuanto a discos y desde luego en cuanto a versatilidad de este instrumento creado por él en los años 70, en los años 80. Bien, pues Creighton Villier con este músico Hans Bruder, como os digo, estará hoy en Hosted Contemporary en Berlín. Es un concierto que también cierra, digamos, otro previo que habrá de David Lorenzo, Michel Pedracci y Chris Hilde. Bien, pues de Hans Bruder vamos a escucharlo en solitario. Él es un músico que está muy enraizado en la escena de la improvisación libre, con un proyecto, por ejemplo, con otro baterista, Hans Lingens, que se llama Rock, que de vez en cuando pues hemos traído a nuestro programa. Hoy le vamos a escuchar solo a Bruder con Pain, una pieza que está en una edición, una autoedición suya de un álbum que se llama en inglés, en castellano sería la traducción, Abre tus ojos, cierra tus ojos. Pues con Pain escuchamos a Hans Bruder, y esta cita próxima, pues a la hora, será justamente dentro de unos momentos, minutos, los que estarán pendientes en Hosted Contemporary para iniciar estos dos conciertos. Hans Bruder. Thank you. Hans Bruder, perdón. Hans Bruder, este guitarrista alemán, como os contaba, estará hoy en este local que nombrábamos anteriormente. Bien, vamos con José Contemporary. Bien, vamos ahora con Adri Chen, que tiene unos, creo que son 5 días seguidos, en otro local también en Berlín. En el local se llama Klang Gallery. Es una chelista de origen norteamericano que se acerca a Berlín con el chelo y la voz, y como os digo, estará 5 días en este local. Es un local pequeñito, por supuesto. Bien, pues de esta chelista nos hemos traído un álbum que el percusionista Tatsuya Nakatani, otro músico que vive también en Estados Unidos de hace años, y ella, Audrey Chen, editaron este álbum, un álbum pues también de una tirada y un, digamos, formato especial. Se llama Lime y contiene una pieza que vamos a escuchar, se llama Eating a Volcano, algo así como comiéndose un volcán. Audrey Chen es espectacular, es una artista que también vimos hace bastantes años aquí en Madrid. Es una grabación del año 2004-2005 en un sello pequeño también, H&H Production. Audrey Chen, 5 días en este local que os comentaba, en Klang Gallery en Berlín. Thank you.

Audrey Chen, esta vocalista, chelista en este caso, con la voz en esta pieza que os comentaba, Eating a Volcano, comiéndose un volcán, y el percusionista Tatsuya Nakatani. La chelista Audrey Chen estará, como os decía, 5 días en este local pequeñito, Clan Gallery, en Berlín. Lucía Martínez, una gallega de Vigo, es una mujer que lleva pues bastantes años viviendo ya en Berlín, ha venido una etapa también hace unos años a su ciudad, fue la directora artística de la Imagina Sons durante unos años, concretamente 2, este año ya no estuvo en esta historia. La verdad es que ha traído bastante polémica este festival a lo largo de toda su existencia. Han pasado Nani García, Baldo, Lucía y ahora también está Yago, en este año que ha salido un festival bastante americano, según parece, con muchos músicos locales, pero un poco desentonado con la, digamos, riqueza artística, en mi opinión, que tenía estos festivales de atrás. Bien, pues Lucía regresó a Berlín y la encontramos también justamente el día 12 en Sobieso, este local berlinés, con un trío que llama Pollux, con Fox en el clarinete bajo, André Matov en la guitarra, Lucía en la batería. Y hay un invitado también en los vientos, Morris Clifuis. De Lucía, podemos haber traído alguna otra cosa, pero nos hemos decantado por este álbum, donde ella aparece en trío también, pero el álbum viene firmado sobre todo por la pianista Irene Aranda, una mujer que tiene unas técnicas también extendidas en el instrumento y viene acompañada por Germán Díaz en la zanfona y la caja de música y Lucía la batería y la percusión. Es un álbum que graba en Santiago de Compostela en el Teatro Principal y lo edita el sello de Germán Producciones Efímeras en el año 2016. Las piezas vienen con nombres latinos, la cierra Nocte Immontibus, que es la que vamos a escuchar ahora, es una pianista que se decanta desde luego por la improvisación y tiene desde luego a su lado a Germán y a Lucía, que corroboran toda su tesitura, su discurso musical. Es un álbum, como os digo, grabado en abril del 2015, editado en el 16 en Producciones Efímeras. Irene Aranda, Germán Díaz y Lucía Martínez con este álbum que genéricamente llama Tribus.

Excelente, como habéis podido comprobar, la sensibilidad de esta pianista. Creo que es de origen andaluz, Irene Aranda, si mal no recuerdo, después de unos años que no revisaba o reviso la biografía. Irene Aranda, que también tiene ya otro álbum, Germán Díaz con la zanfona y la producción en su sello Producciones Efímeras, y la baterista Lucía Martínez con la percusión, como os decía, es hoy la que reflejábamos en esa actuación en Berlín próxima, y este trabajo que llama Tribus, con esta pieza que cierra el álbum, un álbum grabado en Santiago de Compostela, en el Teatro Principal en vivo, y un año posterior editado en Producciones Efímeras. Bien, vamos ahora con lo que tendrá lugar en Cruce, en este mes de octubre, el próximo día 13, hay una combinación de músicos electroacústicos. Jorge Aro viene de Argentina, Javier Piñango desde Madrid y Juan Antonio Nieto igualmente. Hay una reunión de los tres el próximo día 13 de octubre a partir de las 9 de la noche. El precio son 6 euros y podéis contemplar la asociación que ya tanto Aro como Javier Piñango ya tienen una trayectoria juntos, incluso no solamente aquí en España, sino en Buenos Aires, y creo que hicieron alguna otra gira por algún país sudamericano. Esto fue cuando llevaba Experimenta Club aquí en la Casa Encendida hace ya unos cuantos años. Juan Antonio Nieto con sus producciones y sus elementos electroacústicos estará combinando en esta actuación de un concierto, como os digo, el próximo día 13 de octubre. Nos hemos traído, no sé si sonará la verdad, este álbum de la serie Irreal, el número 8 de Javier Piñango, con su sintetizador, con su Korg 20 tan especial. Es un álbum que graba aquí en Madrid en el año 2006. Vamos a ver si podemos escuchar alguna pieza de este instrumento tan querido por él y tan soñado por otros. Es un instrumento ya bastante antiguo. Bien, pues parece que no vamos a poder escuchar esta pieza. Vamos a irnos con otra actuación que tendrá lugar también en Cruce. Vuelve Madame con el músico holandés Antoine Berger, este iniciador de la escuela Van der Weyser, o del digamos movimiento Van der Weyser, donde están agrupados músicos internacionales. Y será otra ocasión de verles. Él es un flautista, compositor, desde luego, el día 7 de octubre, igualmente en Cruce a partir de las 9 de la noche, a pesar de que sea domingo. Parece ser que el concierto se va a poner a todos la misma hora en esta semana. Bien, de Antoine Berger vamos a escuchar un extracto de una pieza que se llama Florensky Septets. Está compuesto en el año 2004, son para 7 instrumentos. No sé la formación que vendrá de Madame. Es una formación variable, como sabéis, es un colectivo madrileño que está también especializado en estas composiciones de estos músicos asociados a Van der Weyser. Ya han venido varios, como Pissarro, Chang, el propio Berger y también algún otro que ahora mismo, Malfatti también, por ejemplo, ha venido. Todos invitados por ellos, Sakamoto también, son músicos que han llegado a incluso grabar en este sello prestigioso de Alemania. Incluso Madame tiene un álbum en este sello. Bien, pues como os decía, Florensky Septets es una grabación en directo, lo que escuchamos en San Petersburgo, en una galería en Rusia, el 6 de abril de 2013. Y bueno, los músicos en realidad, bueno, no sé si son interesantes de decir, quizás digo mejor los instrumentos, la electrónica y las ondas sinusoidales, el saxo alto, la armónica, la melódica, la voz, la acústica, la guitarra acústica, el EVOP, el sabéis, el aparato electrónico este que utilizan en cuerdas, guitarra eléctrica y la electrónica también. Bien, son siete músicos con una clara definición de la electrónica. Puede ser que suene, pues como sabéis, con muchos silencios, pero vamos a escuchar un extracto desde el principio de esta obra que, como digo, se llama Florence qui Septes y es de Antoine Berger. No sé la pieza que harán en Madame el próximo día. Empezamos escuchando, como os digo, esta pieza y el emplazamiento, el álbum que lo edita Spani Rosas en el año 2014, y esta es una ocasión de escuchar el próximo día 7 de octubre en cruce a Madame con Antoine Berger. Bien, dejamos aquí esta pieza, como os decía, de Antoine Vegier, un músico holandés que ya ha venido a Madrid justamente con el colectivo Madame para presentar algunas de sus obras. Él es un músico que su instrumento es la flauta, nació en los Países Bajos en el año 55 y se presenta el día 7 de octubre en Cruce, domingo, a partir de las 9 de la noche con el colectivo madrileño Madame. Lo que acabáis de escuchar es un extracto de Florensky Septes, una obra del 2004, aunque está tocada con una formación de septeto, obviamente, con músicos de Rusia, en abril del 2013, editado por Pan y Rosas en el 2014. Y informaba también del día 13, acordaros de Jorge Aro, Javier Piñango y Juan Antonio Nieto, igualmente a las 9 en Cruce, un concierto de música electroacústica. Y el día 10 también está Amir Boltzmann, un músico electroacústico de Jerusalén, que viene con Carlos Costa, un músico canario con el contrabajo, al que ya también hemos visto varias veces, y estarán en dúo igualmente a las 9 de la noche. Este es el día 10 de octubre. Y de Costa vamos a escuchar una pieza de su álbum Door of No Return, La Puerta Sin Retorno, que editará también el sello de Aural Terrains hace ya también pues unos cuantos años, 2016, dos añitos. Es un álbum que también se mezcló aquí en Madrid, lo hizo Wayne Matthews, y Door of No Return tiene un total de 9 piezas y escuchamos la segunda de ellas. Es el músico, el contrabajista Carlos Costa, que estará el próximo día 10 con Amir Boltzmann. Pues era, como os decía, el contrabajo de Carlos Costa. Estará el día 10 de octubre en Cruce, aquí en Madrid, con el músico que os comentaba antes de Jerusalén, es Adam Boltzmann. Bien, seguimos. En esta ocasión, lo que tendrá lugar esta noche en Berlín también, en el Petersburg Art Space, conocido también por las iniciales con PAS, es un cuarteto: Burhan Baines, Alexander Mark Barks en la guitarra, Burhan Baines con la percusión, Ilya Beluruskov en el saxo, un multiinstrumentista que era uno de los músicos que estaba en el corte, en el extracto que hemos puesto de Antoine Bellier, y Miguel Ángel García, el músico vasco de Bilbao, que estará con la electrónica, justo con Ilya Beluruskov, el músico ruso, músico instrumentista, multiinstrumentista. Estarán haciendo una gira, en este caso les va a llevar por distintos sitios. Ahora están en Berlín, también tienen pendiente una actuación en Hamburgo, si mal no recuerdo también van a París. Ellos ya grabaron en dúo un álbum que yo creo que están justamente en la gira de este, creo que se llamaba Volrots, y justamente en esta gira están haciendo diferentes países, Alemania, en dos ciudades, y también Francia, están en París, y alguna actuación tienen con el saxofonista Bertrand Dessler. Y bueno, pues justamente de Miguel Ángel nos hemos traído un álbum que editó en el sello Creative Sur Recordings, un álbum bastante reciente, con el músico saxo también Sebastián Branch. El tema es el que cierra el álbum. Han escogido una serie de palabras que yo no sé en qué idioma están. Posiblemente, si algo nos puede parecer, sería un polaco. Ralofs Atjonsive. Y bueno, pues con la producción, como siempre, de Ernesto Rodríguez, el responsable de Creative Sur Recordings en Portugal, pues editaron justamente el año pasado este álbum. Escuchamos esta pieza de Sebastián Branch y Miguel Ángel Rodríguez en la electrónica, saxo y electrónica. Hoy en Berlín, próximamente también están en Hamburgo con Ilya Beluruskov, el artista, el electrónico en este caso, Miguel Ángel García. Gracias.